Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las marcas del barrio, el fútbol y la militancia, con Juan Carlos Carinelli. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven serpentinas y también papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente, por ejemplo, frente a la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia ese lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Así comienza el texto El hincha, que Eduardo Galeano escribió para el libro El fútbol a sol y sombra. ¿Qué es ser hincha, Juan Carlos? Ser hincha, bueno, es tener pertenencia de territorio. Y hablo, Juan Carlos Carinelli está hablando, el territorio de Juan Carlos Carinelli. ¿Por qué? Soy de Caseros. La cancha, cuando yo tenía unos años ya jovencito, de Gajos Ingenieros, la zona de Caseros. Y ahí es territorio. ¿Cómo le puede pasar a Villa Crespo, ex Chacaritas Junior, ahora están en San Martín? Eso es territorio, porque se están haciendo todos hinchas de Chacarita en San Martín. Como pasó con mi querido Almagro, en la calle Medrano, está su sede, pero la mayoría de los hinchas son de José Ingeniero y la zona de Caseros. Caseros, Santo Lugar, esa es Peña, zona de influencia. Por eso es territorio, porque hay hinchas de Almagro en el barrio de Almagro, pero son los mayores. Y a medida que se van viniendo las generaciones nuevas, es como que Boca, River, le tiran una camiseta y esperan que salgan campeón. Y en ese texto, qué bueno que está cuando dice huyen o escapan del hogar. Y ahí vamos todos, concurrimos todos. ¿Y quiénes somos todos? La mayoría capitalistas y algún marxista. Por eso, hasta que estamos todos sentados, nos gritamos, insultamos, no sé por qué, a nuestro hermano que está en la tribuna de enfrente. Bueno, ese es el hincha, esa pasión que algún momento no se va, eso no se va a terminar nunca, pero en algún momento va a tener un equilibrio, porque las sociedades evolucionan. ¿Y por qué el hincha de fútbol no? Porque en espacios de una platea donde hay que poner mucho dinero, que posiblemente para comprar ese espacio. Han tenido, no sé si Jardín Infante, los que tienen unos cuantos años, pero sí primaria, secundaria, terciaria, profesionales. Y uno lo ve que teníamos que aprender de los animales. Bueno, eso es todo lo que es el hincha. Juan Carlos Carinelli, ex detenido desaparecido. Sabés que escuchándote, cuando mencionás el territorio, uno puede también decir el barrio, la patria chica. Sí, a eso me referí. ¿Verdad? Y en esa patria chica hay recuerdos que con el correr del tiempo y sin entrar en ese territorio de la nostalgia, van como estableciendo hitos, huellas en la biografía personal de cada una, de cada uno. Además del fútbol, en esa patria chica, en ese Caseros, en ese 3 de febrero, ¿qué otros recuerdos tenés? Bueno, recuerdo, lógico, de mi infancia. Nací en una quinta donde vino una partera que fueron a buscar con un carro, porque antes, bueno, con las necesidades de la época, no teníamos electricidad. El agua que se tomaba, bueno, era el agua de la noria que se usaba para las hortalizas y para todo lo demás, para regarlas. Bueno, esa fue mi infancia. Tuve la posibilidad de mi papá, Quintero, anarquista. Mi madre fue profesional. Yo soy la segunda generación de universitarios. Era profesora del Teatro Colón. Bueno, y ahí salí yo. Entre comunismo y anarquismo, bueno, sale Juan Carlos. Porque en esa época, salvo una radio que teníamos, seguro, mi vida y como la de todos mis compañeros de la edad, era las horas de la escuela primaria, jardín, calculo que ustedes saben que no había en esa época, y después hacer los deberes rápido e ir a la calle o al potrero a jugar hasta la noche, cuando nuestras madres nos llamaban, vamos, no se decía vamos a cenar, vamos que ya está la comida, vamos a comer. Esa era la palabra, comer. Jugamos a las escondidas arriba de los árboles. Bueno, esa es parte de mi infancia. Después como primaria, secundaria, y ahí, bueno, empieza, ya te digo, la mesa en mi casa era política, se hablaba muchísimo de política, que eso es bueno, muy bueno, porque uno ahí empieza a definir y empezar a ver el otro lado de las cosas, como había un programa, ¿verdad? Tal cual, porque tratar de ver qué pasa, por qué no participamos, por qué dejamos que, viste cómo está la ley que dice no los representantes, viste, bueno, gobierna a través, nosotros gobernamos a través de nuestros representantes, y eso es terrible, porque nuestros representantes pasan a ser nosotros mismos, pero no somos nosotros. Pasó y está pasando, que ya entramos casi en el tema político que pasó siempre y ahora actual que se ve. Lo hacía en charlas que tengo, que después vamos a llegar a otros temas que vos me vayas preguntando. ¿Cómo puede ser que durante 4 años o 2 años alguien esté sentado en una banca que no me representa, que yo, por ejemplo, no es mi representante? Fue en esa lista que me pusieron para que yo votara, sin poder elegir a ninguno de esa lista. Por eso me parece que hay que hacer grandes reformas en la Constitución, porque cuando se sientan en la banca, pasa a tener esa banca nombre y apellido, y no es así, es nuestra banca. Tenemos que tener el poder de la persona que traiciona nuestros principios, nuestros valores, nuestra plataforma, digamos, en ese espacio político. ¿Cómo nos puede traicionar? ¿Cómo nos puede traicionar? Y nosotros, la parte de democracia buenísima, la libertad perfecta, que está todo muy bien, aunque bastante acotada en estos momentos, pero la libertad. ¿Cuál es en el tema elecciones? para elegir nuestros nuestros representantes, como dice la ley. 20 minutos haciendo cola, 5 minutos si se aprueba la electrónica o si no con el papel, y nos vamos. Y esperamos 2 años, como ahora, o 4, a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Nosotros no tenemos posibilidad de nada. Esas son la parte de la reforma que tenemos que hacer. La forma en que los votos se expresan en la efectiva representación, o sea, cómo se traducen los resultados electorales en bancas legislativas, se llama sistema electoral. Para el Senado de la Nación, los electores de cada distrito eligen a 3 senadores, alcanzando un total de 72 nacionales. En cada elección se renueva 1/3 del Senado, esto es, 8 distritos eligen senadores. Se aplica el sistema mayoritario, directo y por lista incompleta. Las listas se componen de candidatos. Para cubrir los cargos en disputa, es decir, las 3 bancas, se adjudican 2 bancas al partido o alianza que obtenga la mayoría de los votos y la restante a la que le sigue en cantidad de votos obtenidos. ¿Sabés que ya introduciste esa otra, a ver, esa otra carta de presentación que forma parte de tu ADN? Sí. Una, el fútbol, y no me voy a agotar en la militancia política, porque después seguramente van a ir apareciendo otras cartas, el bandoneón y otros etcétera, que seguramente a lo mejor el tiempo limitado de esta charla no nos permitirá abordar. En esa mesa familiar apareció esto del interés por lo político y esto de nutrirte de ideas que vienen o del campo anarquista por rama paterna o del campo comunista por rama materna. Sí, seguro. Esas charlas de mis padres, siendo chiquito uno escucha, y después, como todo ser humano que tiene que ser así, empezar a tratar de investigar, de preguntar. Tuve la posibilidad de que mi padre, anarquista, pero me dijo algo que no hay que tomarlo como ofensa de ningún sector. Tenés que ir a una organización política, afiliarte a una organización política. De la otra forma, vamos a seguir haciendo cosas y no vamos a llegar a nada. Por eso lo digo con el respeto a mi viejo, a la ideología de mi padre, y que nadie por favor se ofenda, ¿no? Porque yo mamé eso. Y bueno, Fede, y después todo lo demás, ¿verdad? Y ahora sigo ya con fecha de vencimiento acá arriba, como la leche, como seguramente, como el yogur, ¿verdad? Pero cuando puedo estoy en la militancia 3 de febrero, acompaño en las marchas, bueno, en todo. Y también estoy en el movimiento cooperativo, que me encanta, que es algo que se tendría que dar, no digamos, no sé si en la primaria, pero en la secundaria seguro. Operar, opera uno. Cooperar, se necesita más de 2, como en esta charla. Estamos cooperando. Y el movimiento cooperativo es tan bueno como nos llena lo que tenemos arriba, la cabeza. ¿Cómo aprendemos? Yo aprendo todos los días. Y como yo decimos que somos seres evolutivos, bueno, aprendemos todos los días. Yo estoy también en el Banco Credit Coop, en la comisión de asociados, la 074 de Caseros, unos compañeros espectaculares que me ayudan a pensar, me ayudan a crecer. Nosotros hemos tenido una figura que fue compañero nuestro, fue porque ya no está, pero sigue siendo por su ideas, que es Florio Algorini. Y yo no me olvido nunca de él. Hemos hecho muchas caminadas. Cuando íbamos desde el Congreso a Plaza de Mayo, pidiendo diputado, mandato cumplido. También fue. Y no me quiero olvidar en esta charla de un compañero que representaba a un sector de los jubilados, a Imiscos. Qué luchador. Qué luchador. Se necesita. Los necesitamos. No están, pero necesitamos sus ideas. Su actitud, como dice Zita Rosa en un tema, las piernas, los pies, el cuerpo en la marcha. Tenemos que estar. Floreal Gorini fue un destacado militante del cooperativismo argentino y del comunismo. Fue dirigente sindical bancario, diputado por el Partido Comunista y gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos entre 1961 y 1992 y presidente del mismo desde 1992 hasta su fallecimiento, ocurrido en 2004. Floreal Gorini fue el fundador y primer director del Centro Cultural de la Cooperación, que hoy lleva su nombre. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y un connacional de don Alfredo Zitarrosa, precisamente Eduardo Galeano, habla de, en varios de sus textos, de los necesarios, de aquellos que van como estableciéndose desde el lugar de faros y van iluminando, no en el sentido místico, religioso del término, sino en el sentido más terrenal del concepto, hacia dónde se puede o se debería marchar en eso que se llama la utopía. La utopía de pibe, y volvemos al fútbol, sí, ¿era ser jugador de fútbol, Juan Carlos? ¿Vestir la camiseta de Almagro o la pelota pasó lejos? No, la pelota jugaba como todos los chicos, pero era consciente de que no podía vestir la camiseta de Almagro. Hay que ser consciente para todo en la vida. Y eso era, y tampoco haber ser dirigente. Fui dirigente por esas cosas de la vida. El club andaba muy, muy mal. Uh-huh. Y bueno, estábamos en una peña, azul, blanco y negro, y que era de autogestión. Hacíamos reuniones, conseguíamos algo de dinero, pedíamos asados y todo lo demás. Pudimos construir sector de tribuna. Pudimos que... metiendo la mano todos. Yo tengo también la posibilidad de ser maestro mayor de obras. Claro, eso te permitía saber de qué se trataba esto, ¿no? Pero no solamente de estar como maestro mayor de obras, sino como peón de obra, que eso es importante. Y eso es importante. Hemos hecho en ese momento vestuarios y baños que en la divisional y en otras divisionales no existía la calidad que le hicimos. Porque para hacerlo mal y hacerlo bien es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, y fui dirigente como salió de esa peña, de ese grupo de amigos, que ahí sí intervenían solamente los colores. Pero hemos hablado azul, blanco y negro, claro, no la parte política. Después, con el tiempo, bueno, uno, el perfil de cada uno va demostrando dónde estamos sentados, estamos parados, que me parece perfecto. Eso tiene que existir, porque tenemos que participar. Y a veces pueden tomar decisiones que pueden caer mal o bien, de acuerdo ideológicamente donde estamos parados. ¿Te tocó el centenario? Me tocó el centenario de Almagro. Sí, tuve esa posibilidad. Que fue, no para mí, sino para el grupo, el conjunto, las puertas abiertas, 10, 12 mil personas, en la cancha un día de semana, dar la vuelta por todo José Ingeniero con el autobomba de Ciudadela, recorriendo toda esa zona. Fue tan lindo, tan lindo. Y ojalá que el que viva los 200 pueda vivirlo como vivió toda la gente de Almagro en el 11. Ojalá que sea así. ¿Sabés que antes mencionabas a Floreal Gorini? Sí. Antes mencionabas a Imiscos, sí, aquel dirigente de los jubilados. Y si estamos caminando ahora esta otra vereda que forma parte de tu ADN, reitero el concepto, sí, la idea, uno podría mencionar a Chiche Sosa. Seguro. A Luciano Figueroa. Luciano Figueroa, sí. Alberto Jaque. Alberto Jaque. Y algunos más, es una lista muy grande de jugadores. Y acá me detengo, por eso, para, sí, que la completes arbitrariamente. Claro, el tema es que es como todo, de acuerdo al color, y es como la feria. Vas a un puesto, compraste el tomate barato y buenísimo. El de atrás y le cobraron igual, pero salieron picados. Y bueno, es de acuerdo como es como la feria, ¿no? Bueno, si no, mira, hay infinidad de jugadores que... Por ejemplo, el compañero que es de San Lorenzo, Silvio Ruiz, te habló de mucho tiempo atrás, jugadores de hace poco, por ejemplo, Figueroa, el Gordo Figueroa, que ahora tiene un problema con el club, bueno, pero eso es aparte, problema de contratos, si se le pagó o no se le pagó, con eso es aparte, pero como jugador era Y así, bueno, ahí hubo muchísimos jugadores que hablar y parar ahí porque me voy a olvidar de tanto si no estaría bien. ¿Sabes qué? Hay muchachos que han dejado todo por los colores de Almagro. Juan Carlos Carinelli fue presidente del Club Almagro entre 2010 y 2014. Su gestión coincidió con el año del centenario de la institución. Desde joven, milita en el Partido Comunista Argentino y en el Movimiento Cooperativista. En 1976, durante más de 60 días, Juan Carlos Carinelli estuvo detenido desaparecido en la ESMA, de donde se escapó. Se recibió de profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires. Iba a compartir contigo que cuando me fui preparando para esta conversación, leyendo artículos que hacen referencia a tus distintas actividades, y fui leyendo a su vez la historia de Almagro, por estas raras especies de cruces, alianzas, entretejidos que uno hace, cuando llegué al nombre de Claudio Tamburrini, cuando lo asocié con tu nombre y con tu apellido, apareció una historia que tiene puntos de contacto, sí, por esas cuestiones que a lo mejor el azar o la historia argentina ¿verdad? Sí. Determina. Porque no fue casualidad que nos encontramos en un semáforo que se puso verde o rojo y chocamos. No, al contrario. Es parte de la historia argentina que es muy rica y bueno, estamos ahí, en esa historia. Claudio fue jugador de Almagro, claro, primero arquero. Fue Defensores, después fue Almagro, fue arquero. Uh-huh. Fue arquero de Almagro, sí. Estaba militando en la Federación Juvenil Comunista. Sí, así es. Es desaparecido y bueno, después... Mansión Seré. Sí, tuvo esa posibilidad que... Y lo tenemos, ¿no? Por eso es doloroso cuando decimos lo tenemos. ¿Por qué decimos lo tenemos? Pues esa palabra quiere decir que hay otros que no los tenemos. Compartir a veces con nietos que han sido recuperados, no sé si está bien esa palabra, bueno, pero que no han tenido papá, o si los que han tenido... Yo no puedo hablar de algo que desconozco cómo ha sido, pero hay los que han sido expropiados y bueno, que la identidad no es la propia y debe ser terrible. Después cuando va abriendo el panorama, ¿no es cierto? Se va abriendo un abanico, ¿qué es lo que pasó? Uh-huh. Es volver a vivir, es reencontrarse con su propia historia. No quisiera estar en la piel de estos compañeros, porque está siempre presente sus padres, su familia, porque ya que hablamos de desaparecidos, es muy doloroso porque cuando hablamos de antes de política, y es todo política, ¿no? Pero en la política partidaria o política de nuestros dirigentes, siempre hablando lo que uno siente, pero por eso yo creo que nadie lo tiene que tomar a mal, sino que me quiere escuchar, que me escuche, sino que dirá este septuagenario que estará diciendo, pero no importa, ¿no? Total, esto es así. Hace poco tiempo un jefe de gobierno dijo que los derechos humanos era un curro. Con el tiempo llegó a ser el primer magistrado, y sigue diciendo lo mismo. Con otras palabras, un grupo de funcionarios que responden a su ideología dicen lo mismo, no saber cuánto, ni qué, ni por qué. Le hacen reportajes y que yo creo seguro que el primer magistrado, ni mejor ni peor que nosotros, pero que no nos resistiría 5 minutos de charla. Porque no tiene base, no tiene formación. Los títulos que puede tener, que se lo da el sistema, no quiere decir que estén preparados, yo no digo para gobernar, sino preparados para compartir una charla, sin que se ponga colorado, sino que se ponga blanco como esta mesa. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se habla de 30.000 desaparecidos, no, serán 6, serán 7, sabemos lo que son. Y muchos por el miedo, o el temor, mejor dicho, de esa represión feroz, asesina, no hicieron denuncias, no sabemos cuánto. Pero aparte, el golpe colateral. Yo le preguntaría al primer magistrado, ¿qué pasaría si un amigo, posiblemente nunca le pasó, pues si no, no hablaría así, un amigo es desaparecido y por el Estado? Un hijo, que puede ser el mayor del apellido, hubiera sido desaparecido, no vuelta como le ha pasado a ver la luz otra vez. Las personas, los padres, los amigos, que tener un amigo que no está más, los vecinos, todo lo demás, fueron golpes terribles que le habían llevado a la muerte a muchísima gente también. Nosotros conocemos personas como ustedes, seres humanos, que al desaparecerle un familiar, psicológicamente quedaron destrozados, y eso lo llevó a no estar más con nosotros. Así que no fueron solamente, y eso hay que ponerlo en claro, la cantidad que ellos dicen, o que decimos nosotros, desaparecido, y todos los demás tenemos que decirlo. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. La cantidad de que se han tenido que ir al exilio, esa vida, perseguidos, los que no están, bueno, por eso, es muy duro, es mucho más, muchísimo más que 30.000. Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante, yo renaceré. Amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío. Seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Hoy, en Tramas, las marcas del barrio, el fútbol y la militancia, con Juan Carlos Carinelli. Tendré mi rumbo definido. Feliz. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com